Revolución Cultural. La realidad es una novela de espías. Un telefilm en blanco y negro, donde la vida pende de un hilo en los rincones más oscuros de los callejones y los muelles de carga. Un intento vano por no enamorarse de la persona equivocada. Por ser feliz a pesar del horóscopo, el hombre del tiempo y las galletas de la fortuna. Por creer en nosotros mismos, aunque ya no creamos en nada. La realidad intenta alejarnos de la realidad. Pretende que dejemos de preguntar, que nos conformemos con la versión oficial de lo que otros han denominado realidad. Pero esta tarde intentaremos buscarle 9 tentáculos al pulpo en una nueva sección de Agora Pulp. ¿Preparado para descubrir la otra cara de la realidad? Antes, conozcamos el menú completo para esta tarde de viernes. Les habla María Tahosa y conmigo, como siempre, Fran Arche. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, María. Además de esta nueva sección, contaremos en nuestra primera hora con una visita muy especial. El que fuera secretario general del Partido Comunista y coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, estará esta tarde en Ágora Sol presentando su último libro, Combates de este tiempo, y analizando para todos vosotros la actualidad política y social de nuestro país. Y si antes hablábamos de otra realidad, ahora lo hacemos de otra cultura. Esta tarde nos centraremos en dos de las actividades contraculturales que están teniendo lugar en estos días en Madrid. El Centro de Creadores Dogma y las jornadas sobre el procomún organizadas por la Asamblea de Asturias. La crisis siempre se cobra la misma primera víctima, la cultura. En tiempo de tertulia hablaremos del vacío que amenaza a los equipamientos culturales de nuestro país, de la mano de algunos directores, así como de gestores culturales. Y además, una nueva entrega de Juke Joint con Claudia González, que hoy nos trae la figura de una incombustible soul woman a la que pudimos ver el pasado martes en Madrid, Sharon Jones. Y cómo no, nuestros 5 minutos con Edo. Tenemos 1 hora y 55 minutos por delante. Comenzamos. Hoy se celebra la última jornada del Encuentro de Creadores Dogma 2012. Esta edición ha girado en torno a la figura de la cineasta peruano-holandesa Hedy Honingham, quien ha acudido personalmente a este merecido homenaje a su obra. Asimismo, el festival ha contado con la presencia de la también documentalista Mercedes Álvarez para contarnos más a fondo las actividades celebradas durante este encuentro y hacer un primer balance del mismo. Saludamos ya a una de sus organizadoras, Lucía Andújar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Lucía, ¿qué valoración haces de esta nueva edición del Encuentro de Creadores Dogma? ¿Qué valoración? Bueno, todavía estamos a punto de comenzar la última de las actividades, así que no te puedo decir la valoración final, pero estamos muy contentas. La verdad es que hasta ahora ha habido una aceptación del público increíble, está todo el mundo encantado con las películas y con los coloquios que hemos estado haciendo con las dos directoras. Y bueno, nosotras felices, la verdad. ¿Cuáles son esas actividades que habéis llevado a cabo estos días para que nuestros oyentes sepan que se han podido encontrar? Las actividades que hemos hecho, bueno, pues mira, el día 6 de marzo comenzamos con la retrospectiva de las películas de tanto de Hedy Honingham como de Mercedes Álvarez en el Cine Dorel, en la Filmoteca de Madrid. Y luego el día 14 tuvimos la inauguración de lo que son los encuentros con ellas dos, con la presentación. El 14 fue la presentación de El Olvido, que es el último largometraje documental de Hedy, que transcurre en Lima, y fue presentado por la directora y luego hubo un coloquio, ¿no?, posteriormente. hicimos lo mismo al día siguiente con el último largometraje de Mercedes, Mercado de Futuros, y también con un coloquio de ella. También ese mismo día, el 15, hubo una clase magistral de Hedy Honigman, y hoy, día 16, que es el último día de los tres, pues estamos a punto de comenzar un encuentro de las dos directoras juntas, moderado por Cecilia Barriga, también cineasta, y estamos aquí en Casa de América, pues a puntito de empezar. Lo vamos a emitir por streaming, uh-huh, desde nuestra web, que es dogma.es, y nada, y ahí estamos ahí. Todo un lujo contar con Hedy Honigman en persona. ¿Cómo es Hedy en las distancias cortas? Perdona, ¿me puedes repetir? Sí, ¿cómo es Hedy en persona? ¿Cómo es en las distancias cortas esta cineasta peruano-holandesa? ¿Cómo es? Pues bueno, pues es una mujer muy interesante, la verdad. Tiene una filmografía muy extensa y paralelamente una vida llena de aventuras y de anécdotas, ¿no? Te puedes imaginar. Y aparte, pues es una mujer muy, muy cercana, sorprendentemente, porque con sus películas, yo me había hecho una idea de una mujer mucho más dura y severa de lo que luego me he encontrado en persona. Y en fin, aprendiendo mucho con ella. Lucía, sabemos que estáis a punto de comenzar ese acto en Casa América, así que te voy a pedir que respondas brevemente a la siguiente pregunta, y es que nos gustaría saber cuáles son las actividades que tiene Dogma preparadas pues a partir de ahora, ¿no?, que ya termina este encuentro de creadores. Pues mira, en cuanto al encuentro en sí, como esta es la primera edición, no sabemos exactamente cómo va a suceder, pero las ganas y la energía es que se continúe una vez al año, por lo menos. Ya iremos viendo. Uh-huh. Y luego, fuera del encuentro de creadores, Dogma pues lleva ya unos cuantos años realizando todo tipo de actividades relacionadas con, por un lado, la formación, con seminarios de cineastas invitados, y también hacemos ciclos de proyección de documentales. Normalmente colaboramos con Intermedia en Matadero. También aquí en Casa de América tenemos ciclos y seminarios. Pues creo que próximamente va a haber un seminario del cual todavía no puedo dar nombre porque no tenemos confirmado estas cosas aún, pero en fin, en ese tipo de actividades nos movemos. Bueno, pues Lucía, muchas gracias por estar en Agora Pulp esta tarde y mucha suerte tanto con la tarde de hoy, que todavía queda Dogma para rato, como de ahora en adelante. Pues muchísimas gracias a vosotros por interesaros y espero que sigáis la transmisión por streaming, que estamos muy nerviosas con esto, de la tecnología. Y nada, os mando un abrazo muy fuerte y enhorabuena por vuestro trabajo, que me gusta mucho lo que hacéis. Gracias. Gracias. Que suerte para vosotros, que salga todo bien con la técnica. Muy bien, hasta pronto. Un saludo, chao. Hasta luego. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. ¡Hasta que nació Soul Kitchen! ¡Niño, hombre, ya! ¡Cállate! ¡Hello, Josephine! Todos los viernes en Agora Soul Radio, la mejor música negra. Soul Kitchen. ¡A las 10 de la noche! Well, since time out of mind, I've been lazy. In times before that, I was cruel. In times before that, I was mean, I was mad. Honey, I ain't never had nobody like you. In the times. Que estamos viviendo una crisis económica, nos lo venden los medios de comunicación todos los días. Sin embargo, lo que no sabemos a ciencia cierta o no nos han explicado aún demasiado bien es el porqué. Hay decenas de teorías, todas ellas válidas, según la tribuna desde la que se lancen. A ese conjunto de teorías y porqués se unió el año pasado un nuevo libro, Combates de este tiempo, firmado por el que fuera secretario general del Partido Comunista y coordinador general de Izquierda Unida hasta el año 2000, Julián Guita, que ya nos escucha al otro lado de la línea. Julián Guita, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación aquí en Agora Sol. Sí, Julio, ¿nos escuchas? Sí, el chico se oye muy mal. Bueno, pues intentaremos mejorar esa comunicación ahora. Bueno, Julio Anguita, Combates de este tiempo es un recopilatorio de discursos y artículos que pueden ayudar a entender la situación actual, ¿no? ¿Cuál es la conclusión que sacas de todo ello? ¿Y cuál saco la conclusión? Sí. Primeramente, de que toda situación tiene unas causas y que hay que conocerlas para poder entender mejor esa situación y poner el remedio si se quiere. En concreto, que la llamada crisis no es algo sobrevenido del misterio, de la nada o de lo que no se podía haber previsto, sino que tiene sus razones. Por ejemplo, en concreto, el problema del euro o la zona euro es ni más ni menos que la mala medida que supuso primero el Tratado de Maastricht y después la incorporación al euro. Ahí está el fracaso y la raíz de los problemas. Y bueno, ¿cómo ha sido el proceso de selección de todos los artículos y textos que recopilas aquí en Combates de este tiempo? Bueno, sobre una base de unos 2000 y pico hubo una primera selección y después entre el editor y yo hemos hecho el resto. Suponemos que todo ese recorrido de la historia reciente, bueno, pues te habrá recordado pasajes que nunca deberían haber ocurrido y que sin ellos tal vez podríamos haber estado o evitado esta situación. No sé si recuerdas cuáles pueden ser esos. ¿Con cuáles te sientes especialmente crítico? Uno, la aprobación del Tratado de Maastricht, la incorporación de España al Tratado de Maastricht, de Ámsterdam, de Niza, y después la incorporación de España al euro. Esos son los dos fundamentos más claros y rotundos de la situación en la que hoy nos encontramos. Es decir, que para que salir de esta situación, la única salida que tiene España, y va a ser muy difícil, es salir del euro. Entonces, la solución sería salir... No, la solución no. Sí. Yo no planteo soluciones matemáticas. Ajá. Porque la solución no es posible si no interviene la gente. No hay solución matemática ni solución de ninguna ecuación económica. Quiero decir que para que la economía española pueda tener una base distinta, sustentada en un modelo de lo que podemos llamar crecimiento endógeno, crecimiento autosostenido propio, tiene que buscar un modelo en el que el ladrillo, que ya no es el vector locomotora de la economía, sea sustituido por otros parámetros. Pero eso supone recuperar la soberanía monetaria. Y por ahí puede haber solución, sí. ¿Y cree que esa solución que usted más o menos plantea también se está barajando en las altas esferas? ¿Es una opción? No, en absoluto. Tengamos en cuenta de que las grandes esferas, es decir, el gobierno y el principal partido de la oposición, representan una visión de política económica que está muy distante de lo que yo estoy planteando ahora mismo. Uh-huh. Ellos creen que con el desarrollo del capital en esta fase y con el euro, llegará un momento en que ellos dirán que ya están parados. Esperan que, bueno, Dios dirá en cualquier momento que esto tenga solución. No hay ningún proyecto por parte de ellos, ¿eh? Simplemente una esperada que el tiempo resuelva las cosas. ¿Y cómo crees que afectaría la salida del euro a la economía española? Bueno, al principio sería muy difícil. Tengo que tener en cuenta una cosa. La economía española está, o vamos al desastre poquito a poco consumiéndonos como un braserito, o nos vamos a la mesa de operaciones, donde hay riesgo de que el paciente muera. Pero no hay otra alternativa. Es decir, la situación es gravísima. Cuando vamos a tener 600.000 parados, cuando la economía va decreciendo cada vez más, cuando no hay ningún horizonte de recuperación porque no es posible, cuando se van atacando los cimientos del estado del bienestar, aquí hay que coger una operación de cirugía, que implica que la gente lo entienda, ¿eh?, y que ponga de su parte. Si no, no hay salida. Y desde luego puede ser un fracaso, evidentemente. Pero lo que sí seguro es que vamos al fracaso ya, ahora sí. Y vivimos una época en la que parece que hay dos consideraciones que se pueden tener en cuenta. Una es que la sociedad está despertando de alguna manera ante estas crisis económicas que les afectan de una manera tan violenta, y también esa concepción de que la izquierda está un poquito apagada. No sé cómo lo ve usted. Si realmente hay una izquierda real. Si vosotros planteáis que el PSOE es la izquierda. No, en absoluto no lo decíamos eso. Estamos equivocados. Claro. Lamentablemente el PSOE no es la izquierda. Lamento, hombre, no vayan a creer que me meto con nadie, pero las políticas seguidas en España desde la democracia, o de esto llamado democracia, el primero que las inició fue don Felipe González. Las continuó don José María Aznar, y las ha seguido don José Luis Rodríguez Zapatero y ahora el señor don Mariano Rajoy. Por tanto, acá hablamos izquierda. Hablamos izquierda al conjunto de organizaciones, que no son todas las que están, que entienden que hay que afrontar la economía desde otros parámetros, y ahí ya son muy minoritarias. Y dentro de esas organizaciones que se llaman de izquierda, todavía no son todos sus miembros. Siguen pensando que con los parámetros del actual desarrollo es posible, porque esto implica un giro, un cambio de civilización, un cambio de pensamiento, un cambio de lo que es el vivir, en qué consiste el vivir, en qué componentes tiene el salario, cuál es la directriz de la próxima economía. Vamos a ir a un despilfarro energético y de todo tipo, vamos a volver a los tiempos en que había una sociedad que compraba, vendía pisos para ganar dinero. Eso ya no es posible. Claro, eso implica un ajuste de las conductas a nuevos parámetros. Hablabas ahora de una necesidad de cambio de pensamiento. En los últimos meses, pues hemos visto que por ejemplo, movimientos como el 15M sí que han influido en comenzar a cambiar la conciencia. ¿Pero crees que ha habido un cambio real? ¿Que ha habido una revolución, como se dice? No. Hombre, ha habido gente que ha cambiado. Y ese movimiento ha sido un revulsivo importante, porque ha hecho pensar a otras partes de la izquierda, porque ha despertado a unos sectores de la población. Pero que hasta esa inmensa mayoría de gente que está fastidiada, pero que sigue pensando en derechas, y estoy hablando de muchísimos, de cientos de miles de trabajadores, de cientos de miles de personas de las llamadas clases medias, de muchos personajes de carreras o gente que ha estudiado, esos todavía anclados en creer que va a existir el milagro. Nos queda mucho sendero todavía por recorrer hasta que eso sea posible. Y en esto tal vez tendría algo que ver el hecho de que el gobierno utilice palabras, bueno, o sentencias muy directas con el objetivo de anestesiar un poco a la sociedad, ¿no? Me refiero, cuando dice es necesario tomar medidas de austeridad, la gente como que tal vez lo tiene asumido, ¿no? Que tenemos que pasar por esta situación. Primeramente estamos asistiendo a una prostitución del concepto austeridad. Una de las características de esta civilización de consumismo y del capitalismo en esta fase es que las palabras son prostituidas. Yo soy un enamorado de la palabra austeridad, que significa vivir con decoro, tener lo necesario, consumir lo justo, reponer lo que se ha consumido. Eso es etimológicamente el concepto austeridad. Esto es otra cosa. Esto es un ataque brutal a los derechos fundamentales de las personas, reconocidos en la Solemne Declaración de Derechos Humanos, Naciones Unidas, o en la Constitución Española. Y claro, se lo dice a la gente y la gente lo asume. Yo he oído a gente, pobre tica gente, que dice, sí, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Es el poder de los medios de comunicación, que al esclavo, al que está explotado, a la víctima, le hace responsable de lo que está ocurriendo, y la víctima se cree que él es el culpable. ¿Y todo este debate tiene sentido si no se aborda primero la reforma de la ley electoral, donde para que el sistema ya de base sea un poquito más justo? Si la ley electoral se reforma, pero no hay una conciencia de lo que va a ocurrir, volverían a ganar los mismos. O sea, son dos cosas. Que la gente cambie y después el cambio ese pueda ser utilizado mediante un mecanismo más justo. Porque si el mecanismo lo hacemos más justo, pero la gente sigue pendiente de un partido o del otro, pues realmente lo seguirá utilizando de la misma manera. Por tanto, hay que cambiar de situación, hay que cambiar de mentalidad y también de instrumento. Son las dos cosas. Si hablamos de reforma electoral, nos viene a la mente, obviamente, Izquierda Unida, que es uno de los partidos afectados por este sistema. Usted se retiró de la política en el 2000, dejó una Izquierda Unida... ¿De la política activa? Sí, a eso me refería. Dejó una Izquierda Unida con 21 escaños en el Parlamento. Después de eso descendió a 2 y ahora vuelve a tener 11. ¿Cómo valoras la evolución de Izquierda Unida? Bueno, sería muy largo de contar, ya lo explicaré algún día. Hubo un momento en que Izquierda Unida ha tenido desde el origen de su fundación dentro de ella misma un problema, un pequeño cáncer heredado de tiempos pasados y que ha anidado en las formaciones políticas, en principio el Partido Comunista y después otros. Creer que no tenía capacidad de volar ella sola y de que sus alianzas tenían que hacerse siempre en el marco parlamentario, olvidando las alianzas sociales. Dicho de otra manera, desde el nacimiento de Izquierda Unida ya hay un grupo de gentes que siempre ha creído que nuestro único sentido de la existencia era ser el criado, el esclavo del Partido Socialista. Y eso, aunque fue un discurso minoritario, pero le quitaba, le ponía lastre a las alas del proyecto. Y eso explica lo que ha ocurrido, claro. Uh-huh. Y cuando estaba usted en el Congreso, seguimos todavía rememorando aquella época, hablaba usted de la teoría de las dos orillas, donde tenemos sí, a PP y PSOE por un lado y a Ciudad Unida por el otro. ¿Considera que ahora PSOE y PP ya son, digamos, casi un mismo ente, más que nunca? Vamos a ver, si no ha variado nada. Ajá. Además, lo que yo he dicho siempre y lo sigo manteniendo es... Yo, y además se lo decía a los medios de comunicación y a los adversarios políticos, miren ustedes, en el idioma castellano hay un verbo que es el verbo ser y otro verbo que es el verbo estar. No le pasa como pasa en el idioma inglés o en el idioma francés. Y yo nunca he dicho que el PSOE y el PP sean lo mismo, porque no me meto en debates de esencias. Pero sí he dicho que están en el mismo sitio. Evidentemente, mucha extracción de su militancia no son iguales, ni su historia, pero hace que la política que hacen es esencialmente la misma, son las dos caras de una moneda, eso es cierto. Eso lo decía entonces y lo sigo manteniendo, y además lo sigo manteniendo con la satisfacción que da ver que los hechos lo han ido confirmando. Seguimos hablando de su etapa en el Congreso. Usted es uno de los únicos diputados que ha renunciado a su pensión vitalicia. Sí. Que, bueno... Sí. En esta época de austeridad, sea la palabra prostituida o no, ¿cree que los demás deberían hacer lo mismo o cree que se deberían tomar medidas al respecto? Eso allá su conciencia. Allá la conciencia de cada uno y su concepto de lo que es austeridad y sobre todo de lo que... Hay una palabra, para mí la autoridad hay que ejercerla, pero la autoridad es el ejemplo. El ejemplo es el que da el principio de autoridad. Un alcalde no tiene autoridad porque tenga el coche oficial más grande, porque cobre la paga más importante, sino porque con su ejemplo sirva de autoridad y de guía a los ciudadanos. Y después, si tiene que decir a los ciudadanos cosas que no les gustan, que se las diga. Sí. Igual que se las dicen a él, ¿no? Pero hablo del concepto de autoritas propio de la dignidad del ejemplo que da la persona. Y eso es un ejemplo pequeñísimo, pero un ejemplo. Y volvemos a la actualidad, que si se define por alguna palabra ahora es huelga general programada para el próximo día 29 y motivada por la reforma laboral. ¿Qué opina usted de esta reforma que tan de cabeza está trayendo a sindicatos y ciudadanos también? Es la misma que hace 20 años. Ajá. Son distintos actos del mismo drama. Que yo recuerde, ha habido propuestas de reforma laboral, yo no sé cuántas, si 14, 15 o 20, ¿no? Pero es el mismo proceso, un proceso de ir acabando con las conquistas de los trabajadores. En una economía que solamente ha tenido como estímulo el ladrillo, quiere ser competitiva en función de bajar los salarios y hacer que su mano de obra cobre menos y por tanto el producto sea más barato. Y esto implica que, salve el que pueda, los empresarios españoles son a veces bastante inútiles, porque cuando se coge la palabra competitividad y se analiza, esto hace falta entrar en el internet y se pone la palabra, y se llama competitividad la capacidad que tiene una empresa de poder vender, y los factores que influyen en la competitividad son la organización del trabajo, la capacidad técnica, las relaciones laborales, 6 o 7 ítems, y da la casualidad que el último de todos es la cuestión salarial. Entonces, los llamados empresarios, dicho ahora emprendedores, que es una especie de eufemismo para ocultar la mercancía, confían siempre en lo mismo, en bajar la calidad de la mano de obra en función de pagar menos. Es decir, es cosa de malos empresarios. Pero eso, añadido además a un momento de la economía en el que ya hay demasiadas empresas, se produce ya demasiadas cosas que la gente no puede comprar. Es decir, la capacidad de producción del sistema productivo, producir cosas que no se pueden vender, bien porque la gente no está en condiciones económicas de vender, o bien porque hay demasiados productores. Y los empresarios españoles, grosso modo considerados, no han sido capaces de plantear un modelo económico alternativo. Y ese es su fracaso, y ese, ahí está el problema. No está en otro sitio, porque cuando había ladrillo, pues bien que se vendían pisos. y no influye ahí en los salarios de los trabajadores. Entonces están cargando sobre los demás trabajadores, pero además con un lenguaje también prostituido que hace el sustentador de todas las virtudes de la economía al llamado emprendedor, el empresario. No es cierto. La empresa, sin empresa no hay economía, si estoy de acuerdo. Pero empresa y empresario no son dos cosas iguales. La empresa es el funcionamiento de la maquinaria productiva para crear productos, mercancías que se venden. Pero puede ser de titularidad pública, no tiene por qué ser privada. Y estas pequeñas trampas de lenguaje la gente se las traga. ¿Y qué le diría precisamente a esa gente que tiene asumido que para salir de la crisis hay que renunciar a derechos? Pues lo que le he dicho a usted es la moral del esclavo. Uh-huh. Es cuando los esclavos de Roma o con los esclavos de la Edad Media pues entendían que su señorito tenía razón y que hacía bien en pegarles o en castigarles. Es la sumisión ovejuna del que el otro ha conseguido que el que es débil, el que está golpeado, se arrastre y pida perdón por existir. Uh-huh. Este es el truco que funciona y le sale bien. Volvemos a hablar de la huelga general y esos sindicatos que son quienes la han convocado han sido muy criticados por algunos sectores porque según ellos no han sabido defender correctamente los derechos de los trabajadores ni de los desempleados justo en estos momentos difíciles. ¿Qué opina sobre la gestión de los sindicatos de todo esto? Yo soy muy crítico con los sindicatos mayoritarios, muy crítico. Creo que no han estado a la altura y que se equivocaron totalmente cuando apoyaron Maastricht y apoyaron la moneda única. Claro. Y en otras ocasiones se han instalado en la maquinaria del Estado, como se han instalado los empresarios, pues se ha instalado la Iglesia Católica, vamos también a decirlo. Pero cuidado, eso no significa que tengamos que pensar que los sindicatos tienen que desaparecer. Yo, que soy tremendamente crítico con Comisiones Obreras y UGT, cada vez que convoquen estaré en la calle con ellos. Y no implica que no le digan lo que yo creo. Pero hasta cierto punto yo sé en este momento quién es mi enemigo. Y aquellos que objetivamente pueden considerarse amigos míos, que estoy más cercano, les critico su actuación. Pero a mí eso no me ciega para no saber con quién me juego los cuartos. Creo que soy claro en esto, ¿eh? Mi enemigo se llama el capital. Ese es mi principal adversario y enemigo. Pues si le parece, como estamos terminando esta entrevista, me gustaría preguntarle por el tema que vamos a abordar a continuación en el programa, bueno, uno de los temas que vamos a abordar, y que es el 11M, del que usted también ha dejado claro que tiene ciertas dudas de las dos versiones tomadas como oficiales o oficiosas, sí, por un lado ETA, por otro lado Al-Qaeda. ¿Qué sensación tiene ahora respecto a eso? Mis dudas iban por otro sitio. Yo creo que realmente eso fue debido a la política, a la invasión, a la ayuda a la invasión de Irak. Yo creo que está ahí. Pero había cosas entonces que yo no entendía. No obstante, el tiempo ha transcurrido y yo no voy a pararme ahora en determinadas cosas que yo creo que la sentencia fue justa, grosso modo considerada, pero ya está, ¿eh? No me sumo ahora a los que están reinventando problemas para escabullirse. En absoluto que me cuenten con ellos. Pues Julio Anguita, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Ágora Sol y un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. La soleada verde, el medio en los medios, todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Ágora Sol Radio. Con la premisa de adentrarnos en pasajes históricos y de actualidad cuya naturaleza, por una razón u otra, haya sido ocultada o velada a la opinión pública, nace esta tarde una nueva sección. Cada 15 días contaremos en Ágora Pulp con un experto o un estudioso en uno de estos acontecimientos y junto a él o ella nos adentraremos en el corazón de todas las historias que no nos han querido contar. Hoy, Operación Gladio. Cuando el juez Felice Casón reveló la existencia de Gladio, comenzaron apenas a vislumbrarse los alcances de los servicios secretos de la OTAN. La estructura secreta continúa operando hasta nuestros días. Realiza misiones de las que no necesariamente se enteran los parlamentos de los países, y los atentados organizados por los regímenes se imputan a la oposición para desmantelarla. Habría que actuar contra los civiles, la gente del pueblo, las mujeres, los inocentes. La razón es muy simple. Se suponía que tenían que forzar a aquella gente a recurrir al Estado para pedir más seguridad, reconoció uno de los soldados clandestinos. Del artículo de Daniel Ganser, Los ejércitos secretos de la OTAN, publicado en 2005. En agosto de 1990, Giulio Andreotti, el primer ministro italiano, confirmó que durante el periodo de la Guerra Fría había existido en Italia y otros países occidentales, algunos de ellos adheridos a la OTAN, un ejército clandestino bajo el nombre clave Gladio. Sus revelaciones condujeron a un gran escándalo político, no solo por admitirlo, sino porque él mismo lo había negado en 1974, cuando era ministro de Defensa. La trama expuesta fue condenada por el Parlamento Europeo en la resolución del 22 de noviembre de 1990. Aunque finalmente nadie resultó condenado por estos hechos, no se siguieron las investigaciones y se desconoce su situación actual. El noveno tentáculo. Nuestro primer invitado a este noveno tentáculo es un poeta y escritor que hace casi exactamente un año publicaba una novela de espías ambientada en la transición, donde una periodista investiga las entrañas de la mencionada Red Gladio. 5 años de trabajo y de incansable investigación dieron como fruto Operación Gladio, y ahora nos acercamos a su autor para conocer más de cerca los entresijos de esta red secreta y sus posibles ramificaciones en la actualidad. Benjamín Prado, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Sonar? Son tantas las preguntas que uno no sabe por dónde empezar. ¿Por dónde empezaste tú a estudiar la Operación Gladio? Bueno, la verdad que es difícil saber dónde empiezan las cosas y por dónde empieza uno a interesarse en un tema lo suficiente como para pensar que podría escribir una novela sobre él, ni más ni menos, ¿no? Que ya uno sospecha en estos casos pues que le va a ocupar 4 o 5 años de su vida, ¿no? Digamos, en mi caso yo lo que tenía era la intención de explicar algunas sospechas que he tenido siempre sobre la transición en general, sobre la transición política, sobre esa supuesta perfección de la transición desde la dictadura franquista hasta la democracia, porque no me casaban algunas cosas, ¿no? De alguna manera uno se daba cuenta que parecía muy ingenuo pues pensar que un sistema represor como el franquismo pues se entregase a sí mismo y se disolviera a sí mismo sin pedir nada a cambio, porque parecía todo demasiado rápido y demasiado improvisado como para creer que fuera tan perfecto como nos han contado que es, ¿no? Parece que la transición fue algo, sigue siendo algo intocable, y que por tanto aquellos que la llevaron a cabo tienen casi la categoría de superhéroes. Y ahora que ya no empecé parece a mirar por ahí, y al final pues me di cuenta que una de las cosas que explicaba pues en fin, que había habido muchas zonas de sombra podía ser la zona del espionaje, el hecho de pensar que España en aquellos años se convertía en un caramelo bastante apetecible para mucha gente. Y vi con la Operación Gladio y dije, perfecto, una novela de espías, siempre la he querido escribir, ahora voy a escribir las dos cosas, la de la transición y la de espías juntas. Benjamín, y ahora que la transición española ya no es tan intocable como decías, ¿qué papel juega la CIA en toda esta etapa de la historia de España? Bueno, la CIA siempre está ahí. Es evidente que lo mejor es que un novelista se puede permitir sacar conclusiones, cosa que no puede hacer un historiador. Mi amigo Paul Preston, cuando te cuenta alguna historia fantástica y te dice, sí, ¿por qué no lo publicas? Y dice, ¿por qué no tengo el puto papel? Entonces yo no necesito tenerlo, yo soy solamente un humilde novelista y puedo sumar 2 y 2 y que me salgan 4, pero también 5 o 3. Si tú te das cuenta, por ejemplo, de que coges el asesinato de Carrero Blanco, te das cuenta de que Kissinger estaba por aquí por Madrid justo cuando lo mataron, se había entrevistado con él hace unas horas. Te das cuenta de que a Carrero Blanco lo matan a unos metros de la embajada norteamericana, con lo cual pues no hace falta ser muy listo para intuir que si estaba aquí ni más ni menos que el secretario de Estado del gobierno americano, pues tendrían que haber peinado la zona, y sin embargo nadie ve nada, ¿no? Y luego sabes que Kissinger y los Estados Unidos estaban enfadados con Carrero Blanco por su postura con respecto al Sáhara, porque no les había dejado utilizar las bases para la guerra de Yom Kippur. Sumas todo eso, encuentras un cable de la embajada americana donde dice que lo mejor para Estados Unidos era que Carrero Blanco desapareciese del mapa, y yo creo que puedes sacar conclusiones evidentes en una novela, no sé si en un libro de historia, porque no tendríamos el famoso papel de mi amigo Preston. Pero bueno, la CIA siempre está ahí. Es que si no, que se lo pregunten a Wikileaks, o se lo pregunten a Saddam Hussein, o se lo pregunten a Gaddafi, ¿no? La CIA está en todas partes, es su obligación estar en todas partes. Y bueno, que quede claro a nuestros oyentes que no estamos hablando de un caso de conspiranoia, ¿no? Como suelen llamarse ahora, puesto que incluso el Parlamento Europeo condenó la existencia de esta operación Gladio, de este ejército secreto. Tú que has estudiado tantos años sus actuaciones, ¿qué casos te han llamado más la atención de esta operación Gladio? Está todo muy unido. Lo que produce una sensación inquietante primero es darse cuenta de lo difícil que es que las cosas que parecen evidentes, además de parecer evidentes, resulten creíbles. Porque, hombre, yo me estoy acordando estos días mucho, ahora estos días que está hablando de estas monjas ladronas de niños que ahora por fin empiezan a aparecer con nombres y apellidos. Pues me estoy acordando mucho de cuando yo publiqué mi novela anterior, Mala gente que camina, que el tema era este, el robo de, primero por parte de la dictadura de los republicanos y después pues por parte de los canallas a la gente honrada. Recuerdo que algún periódico tituló que yo fabulaba el supuesto robo de niños durante la posguerra, ¿no? Imagínate por dónde vaya lo de los niños robados, ¿no? Con esto pasa un poco igual. Alguna gente también dijo, bueno, este tío te está viendo aquí, espías por todas partes, ¿no? Mira, está todo unido, ¿no? Uno se da cuenta de que la red Gladio, que llevó a cabo miles de atentados en toda Europa, con la disculpa de que iban a parar de alguna manera la Unión Soviética y todo ese rollo, lo de crear la estrategia de la tensión famosa y tal, pues llama la atención cómo al final, por una parte, en un extremo, es evidente que están implicados en el asesinato de Aldo Moro, que a fin de cuentas a lo que iba al Parlamento era propiciar, cuando lo secuestran, iba a propiciar la entrada del Partido Comunista Italiano en el gobierno, y por otra es evidente que están de alguna manera, no sé si exactamente de la manera en que yo cuento la novela, que es solo una novela, pero sí que están implicados, o por lo menos están en los alrededores del asesinato de los abogados laboralistas de la calle de Atocha, el famoso asesinato considerado como el verdadero comienzo de la conciencia democrática en España. Bueno, es evidente que están ahí. Yo he hablado con algunos de los abogados supervivientes y sé que lo que cuento no es históricamente exacto, pero sí sé que el ambiente era ese, ¿no? Y a veces los asesinos son los que aprietan el gatillo, los que los jalean, los que miran para otra parte cuando deberían detenerlos, los que los financian, en fin. Hay muchas, alrededor de la palabra asesino, hay mucha gente dando vueltas, ¿no? Como alrededor de toda cosa sucia hay moscas dando vueltas. Benjamín, comentabas antes el caso de Carrero Blanco. Esto, estábamos leyendo la documentación, es una cosa que nos ha llamado la atención. Porque, ¿qué papel jugaba la banda terrorista ETA en todo este entramado? Bueno, lo que uno tiene la sensación, creo que es una cosa que está muy presente a lo largo de la novela, no solamente en el caso de ETA, sino también en el caso del Grapo. Uno no tiene muy claro a qué intereses servían determinados grupos terroristas. En el caso del Grapo, como en el caso de las brigadas italianas, la verdad, y no lo digo por dónde han acabado algunos del Grapo, ¿no? Que ya de por sí sería bastante sospechoso ver de dónde vienen, de dónde se supone que venían y dónde están ahora, ¿no? En fin, diciendo que la guerra civil en realidad fue un golpe de Estado que dieron el PSOE, Izquierda Republicana, esas chorradas que dicen algunos por ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que era muy sospechoso, ¿no? Parecía, por ejemplo, que todo lo que hacía el Grapo en España y que todo lo que hacían las Brigadas Rojas en Italia conducía a un golpe de Estado de ultraderecha. Les hacían el juego de una manera extraordinaria. Si hacía falta crear un clima de tensión extraordinario para que en España no evolucionara la democracia, secuestraban a Oriol y Villaescusa, corriendo. Y luego lo soltaban de manera rara cuando ya había pasado el peligro. Bueno, es un poco raro, ¿no? El caso de la ETA es más complejo, ¿no? El caso de la ETA, yo me pregunto también en la novela si en algún momento realmente hubo alguna comunicación con la CIA, y de hecho hay sospechas de que pudieran recibir como mínimo algún dinero, o en cualquier caso que mirasen para... En el caso de Carrero Blanco es evidente que la CIA miró para otra parte. Eso como mínimo es absolutamente evidente. Pensar lo contrario sería una ingenuidad. En el caso de los Grapo, yo sospecho muy mucho si realmente la supuesta ideología de extrema izquierda que tenían, una de dos, o eran imbéciles, cosa que no descarto de ninguna de las maneras, o los estaban utilizando de mala manera, ¿no? O eran unos mentirosos y estaban, de hecho, al servicio de lo peor del ejército español en aquellos años. ¿Y cómo es posible que esta operación, que este entramado, continúe velado a la opinión pública después de haber sido, como decimos, condenado incluso por el Parlamento Europeo? ¿Cómo te explicas eso? Bueno, pues porque esta gente sabe hacer las cosas muy bien y sabe sacarlas cuando ya realmente están desactivadas, cuando ya están caducadas, cuando no sirve. Hombre, lo bien que sabe hacer las cosas la CIA, o lo bien que saben hacer las cosas, llámalo CIA o llámalo poderes oscuros, ¿no? Quizá lo más inquietante, no es mucha gente que ha ido leyendo la novela y me ha ido diciendo, hombre, inquieta un poco pensar que al final, le pongas el nombre que le pongas, parece que siempre estamos sometidos a poderes oscuros, ¿no? A veces son la CIA y ponen bombas, y a veces son los mercados y te arruinan la vida o te quitan los derechos laborales o te meten la mano en el bolsillo, pero siempre parece que estamos sometidos a fuerzas que nos controlan y que no terminamos de identificar, ¿no? Y supongo que esta será también la razón de que esto no se investigue y que tampoco se juzgue a los culpables, ¿no? Se investiga fuera, quiero decir, lo bien que hace esta gente las cosas lo demuestra el caso de Kissinger, ya que hemos hablado de él, ¿no? Es un tipo que monta 6 o 7 golpes de Estado a lo largo del mundo, ordena docenas de asesinatos y le dan el premio Nobel de la Paz. Entonces, claro, eso demuestra que estos tíos saben hacer las cosas muy bien. Es un poco como lo que hace Hollywood con los problemas raciales y con los problemas, con las extorsiones, con los abusos de poder del gobierno. Luego hacen una peli y entonces parece que es que con la peli, que está muy bien que la hagan, pero siempre la hacen cuando ya no hay problema de que esa película reabra algún caso y lleve a alguien a algún banquillo, ¿no? Que es lo que debería de ocurrir. Bueno, en la novela se cuenta como algún emisario del gobierno de Adolfo Suárez va a ver a Kissinger para ver, porque claro, a ver un poco qué decía esta gente, cómo iban a asumir el cambio democrático, la legalización del Partido Comunista y tal, y Kissinger les da un consejo, les dice, los malos políticos hacen promesas, que los buenos las incumplen. Creo que es el retrato de un cínico extraordinario que sirve de reflejo de toda la situación, ¿no?, en general. Aunque no tengamos el papel, Benjamín, ¿hasta dónde dirías tú que llega esta mano oculta de la Gladio? ¿Hasta dónde dirías tú que estás dispuesto a mirar hacia arriba, no? Bueno, no, está bastante probado, ¿no? Uh-huh. El problema es hasta dónde llegó la investigación. Por ejemplo, yo cojo como ejemplo, porque es un caso más nuestro, más local, le interesa más a una novela escrita por alguien de aquí, ¿no? Cojo el caso de los abogados de Atocha como paradigma, ¿no? Hombre, y en ese caso, desde luego hay una evidencia absoluta, que es que no se investigó todo lo que se tenía que investigar. Hay algunos de los personajes que a mí me gustan mucho de la novela, por ejemplo, el del famoso comisario Medina, ¿no? Uh-huh. Comisario Medina, si tú coges te vas a la hemeroteca, como hice yo, coges los periódicos de la época y ves cómo pasa de ser un policía, super policía, incorruptible, modelo de servidor de las fuerzas del orden, absolutamente infatigable en su persecución de los malos, pasa a ser, en el momento en que está investigando el crimen de los Lagos de Atocha, en el momento en que está a punto de irse a Italia a entrevistar a uno de los mafiosos de Ordine Nuevo, la organización italiana paralela a la Fuerza Nueva Española, que se supone que era el que había recibido del ejército español la metralleta que, según muchos datos, estaba también en el despacho de los abogados laboralistas. En ese momento lo cesan porque él va con un libro en el que lleva las fotos de los agentes secretos españoles para que él identifique quiénes eran sus contactos, ¿no?, en el servicio secreto español. En ese momento lo cesan, lo apartan del caso, y desde ese instante la hemeroteca cambia el perfil del personaje. Pasa a ser un tipo acusado de tráfico de documentos, de insubordinación, de todo, hasta que le amargan la vida y le terminan echando de la policía, ¿no? Bueno, pues fíjate, el poder de esta gente de convertir a un héroe en un poco menos que en un delincuente. Si le terminan al pobre tío acusando hasta de haberle robado de una nave a Ruiz Mateos aceite para venderlo en el mercado, ¿no? Esas cosas demenciales, ¿no? Pues da la sensación con este personaje de que efectivamente cuando la cosa llegó hasta la CIA o llegó hasta los servicios secretos españoles, ahí ya decidieron mirar para otra parte. Eso lo que se hizo en la época de la UCD, y eso se hizo en la época del PSOE, hasta tal punto que cuando los italianos, estabais hablando desde Andreotti, se estaba oyendo, cuando Andreotti dice lo que dice y se destapa un poco todo el pastel, Italia reclama la extradición de uno de los muchos pistoleros italianos que estaban refugiados cómodamente en España, y es el gobierno del PSOE el que le da una amnistía, lo casan con la hija de un general de brigada, y para evitar su extradición, y hasta ahora sí, todos en la Costa del Sol tomando el sol. Uh-huh. Benjamín, para ir terminando, se ha hablado incluso de que la Gladio puede estar detrás de la autoría de atentados como el de Londres, el 7J o el de Madrid, el 11M. ¿Tú crees que esto es posible? Bueno, yo sé que no es con ese nombre realmente, ¿no? Y en ese caso me extraña, porque yo creo que en ese caso hay otro tipo de terrorismo. Lo que pasa es que nos tendríamos que preguntar a veces hasta qué punto unas cosas llevan a las otras, ¿no? Bueno, para empezar, sin ir más lejos, en España yo creo que todo el mundo, ya unas urnas hace tiempo castigaron a alguien por creer que había incitado esos, o había propiciado, de alguna manera había facilitado que se llevaran a cabo esos atentados, ¿no? Pues hasta qué punto la agitación, agitas el agua en un lado de la piscina y las olas llegan al otro también, ¿no? Hasta qué lado llegan, no lo sé. Que evidentemente el mundo del espionaje no es lo que era. Ahora no es lo que era en los tiempos de la Guerra Fría, ahora pues es evidente, ¿no? El enemigo está en otro lado, hemos cambiado el comunismo por el islamismo, pero no es lo mismo, no son poderes paralelos, ¿no? Antes sí que había, o al menos supuestamente, aunque la Unión Soviética fuera un gigante con los pies de barro, todo lo que quieras, pero sí había para esta gente un enemigo temible, ¿no? Al que había que combatir de otra manera, ¿no? De todas formas, pues bueno, no te digo, mira WikiLeaks, mira todo, ¿no? Está espías ahí por todas partes y peligros también. Ahora yo creo que ahora me dan más miedo los mercados, que son espías de guante blanco, me dan mucho más miedo que los grupos paramilitares. Además, ahora los grupos paramilitares son más sofisticados, son tipos que cobran muchísimo dinero, matan sin dañar a los ejércitos para los que matan y demás. Se ha hecho todo más, como es la posmodernidad en todo, ¿no? Se ha hecho más cínico, más de guante blanco, ¿no? Pues con esta interesantísima reflexión de que los mercados son la nueva Red Gladio y que investigaremos a fondo, Benjamín, te dejamos en esta tarde. Te agradecemos mucho haber estado contigo en este Ágora Pulp. Pues venga, un abrazo para todos. Gracias, luego. Benjamín. Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Acercando personas. Cada miércoles a las 9 de la noche en Ágora Sol. Escúchanos en madrid.tomalaplaza.net. En Ágora Pulp no nos cansamos de decir que cuando la indignación salió a las calles, también lo hizo la cultura. Explotó la creatividad y las ideas de cientos, miles de personas se encontraron para comenzar a construir nuevos proyectos culturales. Ejemplo de ello es, sin ir más lejos, esta radio. Nunca hasta ahora habíamos hablado tanto de licencias copyleft o, por ejemplo, de la necesidad de inventar nuevos modelos para compartir la cultura, porque de otra forma acabaría en manos del capital. Todas esas ideas y muchos proyectos y conceptos surgidos en estos 10 meses se dan cita pasado mañana en las jornadas Cómete la Cultura, organizadas por la Asamblea de los Austrias. Para explicarnos qué es esto, ya está en nuestro estudio Rubén, que es miembro de esa misma asamblea. Buenas tardes, Rubén. Hola, buenas tardes. Y también nos acompaña Belén. Bueno, como habéis oído, me la acaba de chivar. Belén, buenas tardes a ti también. Buenas tardes. Bueno, no sé si lo he dicho bien, porque creo que estas jornadas tienen muchos nombres. Cómete la Cultura, jornada sobre el procomún. ¿Con qué nos quedamos? Yo creo que con Cómete la Cultura, ¿no? Sí, además era un poco la imagen que se quería decir, ¿no? Es decir, nos tenemos que alimentar de comida, pero también nos tenemos que alimentar, en este caso, de cultura, ¿no? Y encima poníamos la comida como ejemplo del procomún, ¿no? Que era para que todo el mundo lo visualizara claramente. Nosotros, bueno, Agora Sol Radio va a estar en estas jornadas. Yo he ido leyendo por ahí, quiero que me confirméis si es verdad, que vosotros ponéis el arroz y nosotros los ingredientes. Quiero asegurarme, porque a ver si... Sí. Sí. Vale, ¿cómo va? ¿Pero es arroz literal o es...? Sí, es literal, vale, es decir, vale. Lo que vamos a hacer al mediodía, justo cuando hay que comer, es decir, tres personas que trabajan el arroz de alguna manera diferente, es decir, una persona de Guinea, una persona de Murcia y una señora de Madrid de 80 y tantos años, van a contar su receta, cómo hacen el arroz, a partir de algo que es común, que es el arroz, sí. Cómo cada uno hace su propia receta, la comparte y se socializa, ¿no? Entonces contarán sus tres recetas y los tres se van a poner a hacer una en común. Que no tenga que ver ninguna nada con las tres, sino una nueva, que será la paella de los austrias. La paella que salga de lo que la gente lleve, o sea, la gente lleva sus ingredientes y ahí se mezclan todos buenamente pueden. Exacto, con tres cocineros, que a ver cómo acaban de estas, porque claro, la señora de 82 años a los jovencitos le dicen que no saben, que no tienen que echar tanto no sé qué, no sé cuánto, con lo cual hay un conflicto generacional importante. Desde Agora Sol llevaremos al cachofas, ¿eh, Fran? Vale, muy bien. Me parece correcto. Muy propio. Bueno, ¿quién organiza y de dónde surge la idea de estas jornadas Cómete la Cultura? Hombre, como sabéis, lo que estabais diciendo antes, ¿no? Todo el movimiento del 15M evidentemente es un movimiento culturalmente muy interesante, muy atractivo, y uno de los temas que más ha planteado en nuestra asamblea ha sido el tema de la cultura, el papel que tiene en ello, ¿no? La cultura y la comunicación, que nos parecen imprescindibles y que nos parecen derechos humanos fundamentales, y que ahí, bueno, pues se propuso que trabajáramos un poco en esta línea, ya que se habla mucho, pero al mismo tiempo es muy desconocido, ¿no? Es decir, cuando planteamos esto era para dar a conocer, que saliera un poco de los focos de debates habituales, los Medio Lab y todo este tipo de equipamientos, y que se presentaran un poco a la gente, se puede decir, normal y corriente. Y por eso fue el planteamiento de hacerlo. De alguna manera, además, el 15M es un ejemplo de procomún muy importante, ¿no? Y creo que las jornadas del domingo es una manera de expresar todos estos conceptos que aparentemente son complicados, no muy sonados además, y que los propios que organizamos todo esto también estamos en la idea de aprender con todo y hacerlo de la manera más fácil y accesible a las personas que no manejan estos términos. Claro. Aquí en Agora Pulp hemos hablado mucho de Creative Commons, de Copyleft, pero siempre se puede hablar más. ¿Cómo definimos, claro, estos conceptos y por qué creéis que son el futuro de la cultura o de la gestión cultural, por lo menos? Hombre, yo creo que es un debate muy interesante en momentos de crisis, que evidentemente es una crisis, va a ser eterna, porque evidentemente los recursos naturales se están acabando. Entonces, lo importante de lo que hay que tirar es de lo intangible, en este caso de las ideas, ¿no? Y el pensamiento y la cultura. Y yo creo que esto va a cambiar muchísimo, ¿no? Desde una perspectiva social, porque a partir de ahora todo, o por lo menos una parte de la sociedad, va a ser mucho más horizontal, o por lo menos estamos en ello. Uh-huh. Una parte económica también muy importante, porque va a suponer que los términos económicos que se barajan aquí lo va a decidir los propios que participan, no va a haber terceros, no va a haber industrias, sino que va a ser entre los propios participantes. Yo creo que luego va a haber una parte, se puede decir, medioambiental, en el sentido de que todos vamos a compartir los recursos, es decir, que con lo cual vamos a usar menos recursos porque los que vamos a tener los vamos a compartir. Y luego una parte es que llamaríamos más cultural, y es todo el tema de que se está trabajando en valores positivos, en valores éticos, ¿no? Yo creo que yo definiría un poco eso, que estamos cambiando o pueden cambiar los parámetros de la cultura en general y con eso los parámetros de la propia sociedad. Ahora nos contáis de una forma un poco más extensa cuáles son las actividades que hay previstas, pero hay una que nos llama especialmente la atención y que consiste en llevarse un pendrive, ¿no? Y que cada uno pueda descargarse o, bueno, compartir libros, películas, música, y también hay otra parecida que consiste en intercambiar libros. ¿Esto cómo se va a gestionar, cómo se va a organizar todo esto? Bueno, es un ejemplo claro de poner en práctica todas estas jornadas y poner en práctica sobre todo lo de la cultura libre y todo lo que vamos a hablar desde las 11 de la mañana. Entonces sí, la idea es que cada uno lleve su pendrive y podamos compartir archivos, libros, música, bueno, y películas. Pero son es material con qué tipo de licencia. Con licencias libres, ¿no? Todos con licencias libres. La idea es eso, lo que vamos a tener es un ordenador que tendremos un montón de materiales ya libres, que evidentemente la gente se puede llevar y todo aquel que traiga sus propios materiales que lo pueda compartir, ¿no? Y luego tenemos una parte más física, es decir, en Asamblea de Asturias hacemos periódicamente las plazas de la cultura, que es tomar las plazas con actividades culturales, donde tenemos un trueque físico de tú te llevas, yo traigo. Y entonces, bueno, pues eso lo vamos a poner ahí también para que si te llevas un libro te puedas traer otro. Sí, el trueque lo hemos hecho en las dos plazas de las culturas que hicimos en el barrio, pusimos en práctica el trueque. Sí, hay varios invitados, ¿verdad?, a estas jornadas. Tenemos Estefan Grueso, conocido de esta casa y conocido también de casi cualquier persona que haya pasado un tiempo en Sol. Y miembro de la Asamblea. Y miembro de la Asamblea, sí. Muy activo de la Asamblea de Asturias. Pablo Soto, Patricia Urrillo, sí. ¿Cómo ha sido organizar estas jornadas con ellos? Bueno, un placer, porque es gente que muy interesante, con proyectos además muy interesantes que siguen adelante y sobre todo que conocen estos términos y trabajan con ellos, y creo que podemos aprender muchísimo. Y además, bueno, también son conocidos casi del barrio, ¿no? Que muchos son de por allí. Además, la idea también es, bueno, pues hacer un poco de con los vecinos, ¿no? Al final, la paella también nos la vamos a comer con los vecinos. Bueno, iniciativas como esta de fomentar las licencias libres, el intercambio de cultura, cada vez proliferan más, pero ¿creéis que mientras no se haga nada desde los gobiernos esto no calará en la sociedad, o sois más... ¿tenéis más esperanza? Hombre, normalmente los gobiernos siempre van con retraso a lo que hace la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de hecho se está cambiando, y de hecho es evidente que España, nuestro país, es el que más licencias libres tiene del mundo, ¿no? Lo que es, a mí más que preocuparme lo que hacen los gobiernos, que a fin de cuentas ya sabemos cómo actúan, me preocupa más la poca visibilidad que tienen los medios habitualmente esto. Es decir, cómo teniendo más de 10 millones de licencias libres, casi ninguna se reconoce en ningún medio de comunicación habitual. Es decir, de los 10 millones no hay nada realmente bueno que se pueda contar. Entonces se pone de manifiesto clarísimamente la implicación de las industrias culturales con los medios de comunicación. Entonces solo difunden aquello que es rentable económicamente, no socialmente. Si no, no se puede explicar que seamos el país con más licencias y que casi nunca se muestren. Ahora sí, si os parece, hacemos un pequeño repaso por la jornada del domingo. Porque hasta ahora sabemos que hay una paella, sí, que se comerá sobre las dos, como todas las paellas. Bueno, es un arroz, ¿eh? Porque iba a ser una paella, pero ya el tema ya había conflicto. Ahora por eso la apuesta por paella, lo digo porque lo apuntéis. Para el referéndum. Luego tenemos que nosotros tenemos a las 4 que intervenir justito, sí, después de la comida. No sé si me convence eso. ¿Cómo es la jornada, sí, del domingo? Para ver si podemos cambiar nuestra ubicación y ponernos antes de la comida. O bueno, ahora lo vamos gestionando a última hora. Pues nada, las jornadas empiezan a las 11 de la mañana. A la 1 comienza el procomún en la práctica, que es el arroz que vamos a hacer. Y a las 4 comenzamos de nuevo con vuestra intervención. Y bueno, pues va a ser una... hay 10 minutos de intervención por cada ponente. Sí. Y luego va a haber un debate de media hora. Un debate acerca de, bueno, supongo que todo el tema de culturas libres, de licencias. Eso es, son una intervención de 10 minutos y luego media hora de debate sobre esa intervención. Ajá. Volvemos con otra intervención 10 minutos, media hora de nuevo con el debate. Entendido. Y así desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que cerramos el acto con una... lo hemos llamado Experiencias en Latinoamérica, que es una conexión por Skype con Brasil, de la mano de Bernardo Gutiérrez. Pues si os parece, vamos a recordar dónde es la cita y terminamos con esto. Bueno, pues es en el colectivo La Latina, que está en la calle Lucientes número 7, en el barrio La Latina, y como decía, de 11 de la mañana, en principio hasta las 8 y media, las 9, pero nunca se sabe. ¿Aquí cómo se llega? Lo digo para que nos facilites el trabajo. Pues en Metro La Latina, Metro La Latina, Puerta Toledo, cualquiera, es, está justo detrás del mercado. Estamos hablando de aquí, María, no te preocupes. Aquí están, están muy cerca. Estamos cerca. Desde aquí, muy cerca. Podéis ir a las 10 de la mañana, nos ponemos a limpiar también. Vamos a ir un poquito más tarde, voy a apuntar ahí. Al final nos va a venir bien llegar a las 4, sí, Frank. Sí. No, llegar después de comer. Claro, porque como lleguéis vas a tener que limpiar los platos fregados. Bueno, pues Belén, Rubén, nos esperamos. Bueno, no, esperándonos a nosotros. Nos esperamos. Eso, que es. Oye, ¿habéis hecho el decálogo? Sí, sí, lo tengo. Sí. Mandado está. ¿Y está maquetado ya? Ellos mandado han sido además de los primeros, o sea que ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Ya pensábamos que íbamos tarde. No, no, vais muy bien. Es que además cada ponente va a hacer un decálogo, algunos es más pequeño, otros son más largos para compensar, porque al final lo que sí que hacer es como una especie de publicación de esto también, ¿no? Que la gente lo pueda tener por lo menos de conceptos muy elementales de este tipo de experiencias, cómo han salido, cómo han surgido, ¿no? ¿Y cuánto va a costar este decálogo? Nada, absolutamente nada. Libre. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí en Agora Pulp esta tarde y por darnos la oportunidad también de estar con vosotros el domingo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Un saludo. Abrazo. Chao. Hay una revolución que espera a ser descubierta. Hay una voz dormida dentro de ti. Despiértala. La revolución interior. Escúchanos el primer viernes de cada mes de 9 a 10 en agorasolradio.org. El Centro Niemeyer de Avilés, el Teatro Liceu de Barcelona, la Orquesta Sinfónica de Baleares, las fiestas de inauguración y clausura del Festival de Cine de Málaga, la Sociedad Madrid Arte y Cultura, la Mostra de Valencia, son solo algunos de los nombres del mundo cultural que se han visto desarropados del manto público tan indispensable para ellos. Aún no se han publicado los presupuestos generales del Estado y probablemente tendremos que esperar a que pasen las elecciones andaluzas para ello. Pero los centros culturales ya temen que son los primeros que van a sentir el filo de la tijera. Una de las víctimas más importantes son los museos, que han proliferado gracias a las subvenciones en época de bonanza y ahora se ven obligados a detener compras y alargar exposiciones. Para debatir y analizar cómo afectarán los recortes del presupuesto al mundo cultural, ya tenemos en la mesa a Javier Romero, miembro de la dirección de AGTEC, Asociación de Gestores Culturales de Madrid. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Al otro lado del teléfono, en una línea, tenemos a Javier Fuentes, por un lado, director del Centro Cendeac de Murcia. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y en la otra línea ya tenemos a Agustín Pérez Rubio, director del MUSAC de León. Buenas tardes, Agustín. Hola, buenas tardes. Bueno, aún no se han presentado los presupuestos y no queremos hacer futurología. Sin embargo, ya llevamos varios años de crisis económica que seguro que ha afectado al panorama cultural. Teniendo en cuenta estos antecedentes, ¿qué panorama prevéis? Comenzamos contigo, Javier Romero. Pues el panorama es oscuro, ¿no? Como le está ocurriendo a todos los servicios públicos, ¿no? En Madrid se han publicado recientemente, se han aprobado los presupuestos de cultura hace poco. Y el análisis que se ha hecho en la Mesa de las Artes Escénicas de Madrid, que es un espacio que reúne a todas las asociaciones vinculadas a las artes escénicas en la comunidad, el análisis que hemos hecho es que en los últimos 4 años, desde el año 2008, se ha perdido un 55% de presupuesto de media en todo aquello que tiene que ver con financiación de lo que podríamos denominar tejido cultural básico, teatros públicos, programaciones de teatros públicos, redes de salas alternativas, apoyo a las compañías, etcétera. Mientras que todo aquello que significa externalización de servicios, privatización, no ha hecho nada más que crecer en cuanto a financiación pública en estos últimos 4 años. Entonces, ese es el panorama que tenemos. Javier Fuentes, en Murcia ha habido una poda importante en cuanto a cultura, ¿verdad? Efectivamente, sobre todo, bueno, yo tengo que decir, como hablabais al principio de museos, que el CENDEAC es un centro de documentación y estudios avanzados de arte contemporáneo. Esto es fundamentalmente una biblioteca y centro de investigación, donde se organizan seminarios, congresos, etcétera. Es decir, que nosotros no tenemos el problema que pueden tener centros como el MUSAC, que implican gastos también en transporte de obra, etcétera, más complicados. Pero con lo que preguntabas respecto a los gastos en Murcia, yo diría que también una de las cuestiones que nosotros estamos sufriendo más es la brutal incertidumbre que se genera cada día. Es decir, ni siquiera hay desde hace ya un año, cuando yo llegué al centro, que yo llegué ya con la crisis absolutamente brutal. Por lo tanto, no he vivido ninguna época de bonanza y mi adaptación ha sido a esta situación. Pero, como digo, es una adaptación complicada porque se genera permanentemente una incertidumbre. Es decir, donde un día dicen que hay una cantidad determinada, 3 semanas después, en realidad esa cantidad no es reducida, y simultáneamente se genera una situación de total falta de liquidez. Con lo cual, aunque existen unos supuestos presupuestos variables, como digo, permanentemente, sin embargo no existe la liquidez para poder pagar a los proveedores, con lo cual tampoco estás capacitado ya prácticamente para que nadie te haga ningún servicio ni nadie te solucione, digamos, ninguna actividad, porque los proveedores tampoco están dispuestos a atenderte. ¿Y cómo lo ves tú, Agustín, desde el MUSAC, que hace pues 7 añitos, cuando nacía, se erigía como una de las vías de modernización del país a través del arte contemporáneo y las subvenciones, y ahora está también como ejemplo en boca de todos de estos recortes, ¿no?, que le van a afectar? Sí, pero de todos modos los recortes nosotros los sufrimos desde el 2008, ajá, si bien os acordáis, y lo único y lo más importante también es tomarlos, por supuesto, recordando a las autoridades y recordando sobre todo a los poderes que la cultura es una de las más importantes vías también de conocimiento, y también que todas las industrias culturales sumamos el 4% del PIB anual. Pero de todos modos, yo tampoco, no me gusta llorar, y creo que tampoco la situación es tan alarmante, es decir, en el sentido de que tenemos que buscar unas nuevas vías para que realmente la ciudadanía y las instituciones públicas se puedan mantener. Es decir, hemos sufrido unos años de mucha bonanza y ahora, de todos modos, nosotros seguimos con un programa, inauguramos finales de enero 6 magníficas exposiciones, estamos preparando la de junio, también la de septiembre, y bueno, pues sí que se nota en la compra, sobre todo de colección, que intentamos realmente llenar los fondos con los contratos de producción que hacemos a los artistas que exponen y llegar a acuerdos, y buscando otras alternativas. Hemos recibido cantidad de donaciones por parte de artistas, y desde aquí lo digo, la generosidad también de los artistas, sobre todo porque en estos momentos que tampoco ellos pueden vender ni tanto a lo público ni a lo privado, antes de que desaparezcan muchas de las obras, pues prefieren que realmente los legados y por lo menos los museos públicos y las grandes colecciones las conservemos. Yo creo que hay que buscar nuevas vías, creo que hay que ser realistas, sobre todo con lo que se cuenta, recordando, como no, también a nuestros gobernantes que es importante que todos estos centros se doten, pero creo que es algo normal. Es decir, creo que en el MUSAC no estamos mucho peor que el SEGAC, que el Artium, uh-huh, incluso del MAC, hoy está en Barcelona y la colección que tienen la tienen 7 meses casi expuesta, y es una cuestión general. Artium no está comprando, el SEGAC tiene muy poco dinero para todo el año, y el CAC de Sevilla, el Centro Guerrero, y ya no por no contar, cómo no, los centros muchos que han desaparecido o que están casi temblando. En ese sentido sí que es una lástima que muchos de los centros tengan que desaparecer o que realmente queden muy, muy menos asistidos, por así decirlo, porque para mí lo más importante es que el centro funcione a nivel de discurso y a nivel de usuario, es decir, que todos los programas educativos y pedagógicos se puedan llevar a cabo. Y en ese sentido, si no hay una exposición, es decir, lo bueno de los centros como el MUSAC o como Artium o como MACBA, es que tenemos magníficas colecciones, que en estos tiempos justamente se gastó mucho en tiempos anteriores, pero justamente quedan refuerzos. Y aparte luego también tenemos que buscar unas vías para poder realizar exposiciones no con un gasto elevado. Creo que nosotros lo estamos consiguiendo. El último presupuesto bueno del MUSAC fue el 2008, y en cambio 2009 y 2010 tuvimos que reducir, pero incluso en 2011, si recordáis, el año pasado yo volví a hacer tres bloques expositivos, y en septiembre ofrecer una magnífica exposición de la colección Serralves de los años 60 y 70, y en cambio es una exposición que con acuerdos y con coproducciones se pueden llegar realmente a hacer muy buenas muestras con un calado teórico potente, y sobre todo que llegue a la ciudadanía. Uh-huh. Y que a partir de ahí se pueda seguir elaborando un discurso y que el museo no se quede encerrado simplemente por una falta de recursos. Eso sí, vuelvo claro a repetir, hacen falta unos mínimos. Sí, Agustín, si te parece, vamos a consultarle a Javier acerca de esas nuevas vías que tú propones. ¿Cuáles pueden ser, Javier? ¿Qué nuevas vías se pueden barajar de financiación? Estoy de acuerdo con lo que se está diciendo, hay que buscar nuevas vías. Yo creo que el modelo no explicitado, pero bueno, modelo al fin y al cabo que ha estado funcionando en la gestión cultural durante estos 30 últimos años, estaba ya agotado. La crisis lo único que ha venido a hacer es a ponerlo de mucho más de manifiesto, de una manera cruda, pero es cierto que hay que buscar alternativas, hay que buscar un modelo alternativo, pero eso no significa que no debamos seguir exigiendo a las administraciones públicas su compromiso, porque así lo marca nuestra Constitución y lo marcan organismos internacionales a los que nuestro país está vinculado, como la UNESCO, como la Comisión Europea y demás. Hay que seguir exigiendo, hay que exigir a las administraciones que gasten el dinero público en servicios públicos, y en este caso en lo que debería ser un servicio público de cultura, que está seguramente sin definir y que habría que definir. Mientras tanto, como fuentes de financiación en AGT, que estamos planteando varias posibles fuentes de financiación. La financiación de las administraciones públicas, por un lado, la nueva ley del mecenazgo de la que tanto se está hablando, hay que planteársela al sector. Es decir, no se puede hacer una ley del mecenazgo desde arriba, desde un ministerio, sino que lo que estamos reclamando desde el sector en Madrid, al menos, y por lo que yo sé en toda España, es que se nos permita participar a los agentes que trabajamos en la cultura para opinar sobre cuáles podrían ser esas salidas en una situación de agotamiento de un modelo y de una situación de crisis, porque somos muy conscientes de que hay que buscar alternativas a esta situación. Uh-huh. Al hilo, sí, continúa. Entonces, la ley del mecenazgo que se está planteando es una ley del mecenazgo para apoyar a la industria cultural, si es que hay algo en España que se pueda denominar así, pero a lo que más se parezca a la industria cultural, a las grandes empresas, a Clece, por ejemplo, en Madrid, que es una empresa de Florentino Pérez que está interviniendo en cultura, es una de las empresas que está recibiendo subvenciones de la Comunidad de Madrid. Es decir, en cambio no se está hablando nada de, por ejemplo, del mecenazgo de proximidad, del mecenazgo incluso individual, ¿no? Es decir, las salas alternativas se pueden muy bien financiar con mecenazgos individuales incluso, o con el tendero del barrio, si realmente hay una contraprestación fiscal interesante. Entonces, tanto para la ley del mecenazgo como para el resto de medidas que hay que tomar, que yo creo que son muchas, que regularicen nuestro sector, lo que estamos pidiéndole a los políticos es que nos dejen participar al sector, que no estamos en plan ni maximalista ni pidiendo cosas extrañas, sino parecernos un poquito a nuestro entorno, a nuestro entorno europeo, ¿no? Javier Fuentes, ¿qué opinas tú de esta ley de mecenazgo que propone el ministro Bert? Bueno, yo coincido absolutamente con lo que está diciendo Javier, ¿no? Es decir, creo que cualquier ley de mecenazgo tiene que contar con los agentes del sector y desde luego no puede estar orientado a fomentar lo que es la estructura de la industria cultural o lo que se parezca a la industria cultural. Desde el CENDEAC, como decía, desde que yo estoy aquí, nuestro propósito es tratar de generar vínculos lo más próximos posibles con los agentes sociales locales, con las asociaciones culturales que están ubicadas en Murcia y con otros centros que también están en la región. Yo creo que una parte fundamental y que quizá en épocas de bonanza no se ha desarrollado suficientemente, quizá creo que ha sido uno de los graves errores que se han podido cometer, es generar estructuras muy sólidas de compartir recursos, de compartir gastos a la hora de realizar proyectos y realmente vincular los esfuerzos de una manera intensa para no estar reduplicando ni esfuerzos, ni gastos, ni energías, ¿no? Sí, ahora que habla Javier Fuentes de, bueno, de un poco de ese mea culpa, ¿no? Que cada uno tiene que atonar también en las épocas de vacas flacas. ¿Creéis que la cultura en época de bonanza ha podido pecar de despilfarro en algún momento, Agustín? Bueno, vamos a ver, yo lo que creo es que despilfarro es una palabra muy fea, es decir, parece que no se haya gastado el dinero. Es decir, parece que se haya gastado el dinero sin ton ni son. Lo único que se contaba con un dinero y en muchos casos yo creo que ha sido contraproducente, es decir, no ha habido en un momento de reflexión, de pararte, de ver realmente cómo puedes hacer una cosa, pero la puedes hacer incluso mejor si la abres más. Y creo que en ese sentido apoyo tanto lo que están diciendo los dos Javieres, porque creo que ahora más que nunca es un momento para que a la gente del sector se nos vaya a todos la tontería de yo soy el primero en hacer esto, o no comparto este conocimiento, o justamente no tender esos puentes, que creo que ahora más que nunca todos nosotros estamos trabajando en red. Es decir, ahora es el momento, como yo te decía esta mañana, yo he estado en Barcelona, pues hablar con Magua, con la Caixa, con los diferentes agentes, por supuesto en Castilla y León, estar más en contacto en los museos, por eso hemos creado las plataformas de cuatro, entre el Patio Herreriano, entre el CAP de Burgos, por supuesto con las universidades, es decir, ver cada uno lo que puede poner y que muchas veces no es ni material, sino también es o simbólico, porque muchas veces también es importante el capital simbólico, el capital humano sobre todo, porque igual no tienes dinero para hacerlo, pero tienes a gente, y creo que en ese sentido, en los años de bonanza no es que se despilfarró, sino que simplemente no se estuvieron mirando, porque como había que hacer, porque habían los recursos suficientes, quizá no se tuvo tan en cuenta esas sutilezas a la hora de planificar de una manera esas estrategias. Bueno, y ahora que son después de los años de bonanza, los años de vacas flacas, como decíamos al principio, al parecer la cultura siempre es la primera víctima, pero, ¿y creéis que la sociedad esto lo percibe, que dice, bueno, mientras no me recorten la sanidad y la educación, que por supuesto no defendemos que haya que recortarla, pues que se recorte de todo lo demás, o por el contrario, creéis que está concienciada con la víctima en la que se convierte la cultura? Javier. Yo pienso que uno de los problemas que de una de las manifestaciones de los síntomas que delatan que el modelo que estábamos trabajando no estaba funcionando y que estaba agotado es precisamente que durante estos 30 años, que sí que es verdad que se ha hecho un gran esfuerzo en infraestructuras y también se ha hecho un gran esfuerzo en promoción y en difusión de la cultura artística, sin embargo no hemos alcanzado un nivel crítico, digamos, de competencia cultural de los ciudadanos, ¿no? Empezando muchas veces incluso por los propios gestores, vamos a meternos todos. Entonces, quizá al no alcanzar ese nivel de competencia y de comprensión de que la cultura artística, la creatividad del ser humano es muy importante, es una base de su bienestar y de su desarrollo individual y del desarrollo social, por desgracia, la percepción que se tiene mayoritaria, vamos a reconocerlo, es que la cultura es algo de lo que se puede prescindir, ¿no? Aunque luego en la práctica lo que se está viendo, al menos en ciudades como Madrid y en la periferia, es que a pesar de la crisis no está habiendo crisis de público en los teatros. La gente sigue asistiendo a los teatros y bueno, porque quizá es una forma también de ocio más barata que otras, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que sí, que la gente en general, los políticos desde luego, sí que piensan que la cultura es algo de lo que se puede prescindir. Sin embargo, estamos viendo que se prescinde de todos aquellos servicios de muchos de los servicios que prestaban las administraciones, que podríamos denominar servicios de básicos o servicios públicos de cultura, y no se está prescindiendo de otras grandes manifestaciones que son, por así decirlo, manifestaciones de escaparate político, ¿no? El mismo ayuntamiento o la misma institución que recorta en servicios básicos como cursos de formación o no dota, como está ocurriendo en Madrid capital, no dota los centros de barrio, es capaz de gastarse cientos de miles de euros en una noche. Javier Fuentes, ¿tú piensas que la sociedad cree que la cultura es que se puede prescindir de ella? O sea, yo coincido absolutamente con esto último que acaba de decir Javier, y quizá me parece también una de las cuestiones más graves, ¿no? El hecho de la conversión de la cultura en esa industria cultural, muchas veces centrada en grandes momentos espectaculares o en grandes eventos que duran un día, dos, o que duran una noche, lo que convierte es en la cultura en una especie de escaparate lúdico que se aleja profundamente de los elementos críticos, de las cuestiones de organización social, por decir así, más de base, de cursos de iniciación en muchas ocasiones, digamos espacios de conocimiento que crean una red mucho más estructurada, con una potencia política y potencia reflexiva y potencia de construcción de cultura realmente sólida, mucho más compleja, y que sin embargo, desde mi punto de vista, sí que coincido con esto, que uno de los elementos, quizá también interesadamente desde las esferas políticas, a veces interesa más que desaparezcan esas vías culturales, que en el fondo pueden tener una orientación también más problemática, en el sentido positivo de lo problemático, que no mantener los grandes eventos, que en el fondo, bueno, son como a veces grandes fuegos de artificio que después dejan poco, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Agustín? ¿Perdona? ¿Cómo lo ves tú? Lo que bueno, pues sí. La verdad es que opino de forma muy parecida a como uh-huh. han opinado los... Es que al fin y al cabo se trata de defender lo público, ¿no? Y ahí estamos todos un poco... Claro. Sí, lo único que sí que es cierto, que desgraciadamente también hay una... España siempre vivimos como esa especie de lastre del retraso, y porque viene por un tema histórico, y eso sigue estando. Es decir, no nos podemos, mucha gente siempre hablando, por ejemplo, de citas como Arco o de museos, siempre recordamos a Alemania y a Suiza, pero claro, es que la historia pesa, ¿no? Y la historia no solo es tiempo, sino también es infraestructura, ¿no? Y en ese sentido, lo lamentable en este momento es que la infraestructura que se estaba tejiendo a ese nivel, y que, como digo, una infraestructura de base, como bien decía Javier Fuentes, ¿no?, que realmente permita, a mí me gusta hablar no tanto de base, sino de plataformas, es decir, crear plataformas que una vez desaparezca la gente, desaparezcamos los gestores y venga otro, esa plataforma se mantenga, ¿no? Bien sea en lo educativo, en el apartado de gestión y, como no, en el conocimiento. Entonces, lo malo es, en este sentido, que en muchas ocasiones eso también se va a resentir, ¿no? Y sobre todo viendo que las facultades, las escuelas, se están resintiendo a nivel educativo, y muchas veces los museos y los centros de producción hemos asumido, ¿no?, cierta manera, ese rol también tan fuertemente educativo, en muchos momentos sí que va a ser como un retroceso muy fuerte si eso desaparece. Y eso es una lástima. Muchas veces la propia sociedad y el público no se da cuenta, porque mira más o no le importa tanto que desaparezca un museo, un centro, no le da esa importancia, pero sí que va a ser fundamental al cabo del tiempo, como la sociedad que hemos crecido igual, ¿no?, con unos recursos públicos, sobre todo, que nos ha dado ese conocimiento de una manera democrática y reflejando fielmente los postulados de la Constitución, pues en ese momento sí que en algunos momentos se va a ver resentido y va a ser una lástima, como digo. Y ante la asfixia económica están surgiendo nuevas iniciativas, como la que acabamos de escuchar en nuestra anterior sección del programa, esta Asamblea de los Austrias y la cultura libre y demás. ¿Veis el futuro de la cultura en estas asociaciones de cultura libre, colaborativas, de una cultura más abierta? ¿Crees que por ahí tiene que ir el futuro de la cultura? ¿Hacia ahí vamos, Javier? En parte sí. Vamos a ver, yo no creo que haya una sola dirección. Lo que sí, alguno de mis contertulios ha mencionado que hay que abrirse. Sí que hay que abrirse. Hay muchas ópticas, la sociedad es plural y en principio la cultura que emana de los ciudadanos es toda igual de legítima, ¿no? Lo que hay que arbitrar desde luego en la cultura más institucionalizada son fórmulas, son mecanismos de participación. Yo creo que ya no estamos si la etapa anterior, el modelo anterior se ha caracterizado por una especie de despotismo ilustrado, ¿no? Permítaseme esta expresión, despotismo ilustrado de las instituciones, de los técnicos incluso, yo creo que esa etapa está agotada, ¿no? Y hay que uno de los elementos fundamentales es abrir las decisiones de política cultural al menos en general, ¿no? De las instituciones públicas. Yo me muevo en un ayuntamiento, entonces no estoy hablando seguramente desde la misma perspectiva que se puede hablar desde un museo, ¿no? Desde un museo de arte contemporáneo, que digamos que es la cúspide, a mi modo de ver, ¿no? Es la cúspide en cuanto a la difusión del arte, de las artes plásticas, pues a un nivel de calidad muy alto, ¿no? Pero sí veo que debajo de ese museo tiene que haber toda una red de servicios públicos en formación en artes plásticas, de apoyo a la creación de los artistas nuevos, de los artistas jóvenes, de los artistas que se arriesgan, porque eso es lo que va a generar un tejido que va a dar un sentido social a que después haya un gran museo, un gran teatro, lo que como queramos, ¿no? Sí. Que va a dar sentido social y sentido a la existencia de esa otra institución de, digamos, de gran calado, de gran nivel artístico, ¿no? Entonces, sí, desde luego, la cultura autogestionada, la cultura libre, claro, es una línea que hay que defender, ¿eh? Hay que apoyarla, tiene tanto derecho las personas, los ciudadanos que participan de esa cultura y que están trabajando en ella, tienen tanto derecho al apoyo institucional como cualquier otro modelo de cultura. Uh-huh. Pero es una línea más. Claro. Javier Fuentes, tú que eres director de un centro de documentación, ¿cómo lo ves? Pues a mí me parece que esta cuestión de la cultura autogestionada, la cultura libre, etcétera, pues tiene dos lecturas, ¿no? Desde mi punto de vista tiene la lectura fascinante, necesaria y políticamente progresista, por decir así, de un empoderamiento por parte de la ciudadanía de las propias producciones culturales, y tiene otra que a mí me genera cierto temor actualmente, que es también el peligro de una cierta dejación por parte de las instancias públicas, de los poderes instituidos, en una época de crisis donde hay una falta de liquidez, de sus propias responsabilidades con respecto a la cultura. Es decir, también puede ser un elemento o una forma un modo de facilitar a los políticos la dación de la cultura y de la autogestión a los propios ciudadanos, eliminando lo que sería la obligación que tienen de también otorgar recursos, formas, espacios, no solo espacios, sino recursos, porque creo que algunos de los problemas, como digo, que pueden ocurrir en este espacio de autogestión, y por ejemplo el caso más emblemático de Tabacalera, creo que también se reflexiona sobre esta cuestión en algunos foros, es el modo en el que el Ministerio, ante una situación puntual en la que no tiene los recursos económicos para afrontar un proyecto de lo que Javier entiendo que llamaba del antiguo modelo, bien llamado, de cierto despotismo ilustrado, entonces hace un acuerdo para llevar a cabo un proceso autogestionado. No obstante, a mí me produce el temor, ahora que se empieza a reivindicar esta forma de autogestión de manera generalizada, que no implique, como digo, como decía antes, la no exigencia a los políticos y a los poderes económicos de su responsabilidad y su obligación de también estar al pie del cañón en términos económicos con la cultura. Acabamos contigo, Agustín, como director del MUSAC. ¿Qué opinas tú del arte colaborativo, arte libre? A mí me parece una línea fundamental, sí, ahora, pero yo repito, como el primer contertulio ha dicho, como Javier, que no es la única. Es decir, de todos modos, yo lo que sí que, matizando un poco la respuesta de Javier Fuentes, lo que yo sí que le diría es que no solamente le debemos de pedir a nuestros políticos, porque ese miedo está, es decir, que acabe este tipo de autogestión, ¿no?, de cultura libre, que acabe solapando y como diría, tapando, ¿no?, las obligaciones que desde las instancias públicas. Pues las instancias públicas las tenemos todos. Entonces, yo voy a poner un ejemplo, por valga la redundancia, que hemos hecho en el MUSAC, y es a partir de una beca de gestión que nosotros hemos dado el año pasado, justamente ganó un chaval de León que se llama José Luis Rodríguez. Él presentó todo un proyecto que se llama Cultura Ficción, que es ni más ni menos que mapear todos los agentes culturales de la ciudad de León para hacer un proyecto de cultura libre. Eso se ha hecho desde una instancia pública, con dinero de una beca que le hemos otorgado desde el museo, y es un dinero de la Junta de Castilla y León. Entonces, esa obligación, lo que tenemos es que buscar unas líneas y una cultura mixta, donde nos estemos apoyando. Y es decir, y por supuesto que yo quiero que exista, y es bueno para la ciudad que exista un centro de cultura libre y que se autogestione, pero también, en cierta manera, que yo, como agente y gestor cultural público, tengo que mirar para ayudar a esa gente, es decir, las necesidades que pueden tener, y realmente para diagnosticar eso. Entonces, creo que nosotros también nos tenemos que hacer, no solo lo tenemos que pedir arriba del todo, sino cada uno en nuestro posicionamiento, un poco el mea culpa, y de qué manera, no solo para esta línea de gestión, porque me estoy refiriendo, sino también para otras, como la gestión mixta entre lo público y lo privado, pero eso sí, siendo muy conscientes de hasta dónde lo privado tiene que llegar, etcétera, etcétera. Yo creo que es un momento de abrir líneas, y que en un momento la gestión podemos llegar a una asunción de una buena gestión, pero eso sí, teniendo muy en cuenta cuál es la finalidad de cada centro y cuál es realmente cómo debemos de gastar el dinero público, pero apoyándonos unos con otros. Y siempre repito que para mí es fundamental, desde las diferentes vías que se abran, encontrar ese camino y esos puentes entre los diferentes sectores y entre las diferentes maneras de actuar. Pues han quedado muy claras las tres posturas, que al fin y al cabo se parecían bastante. Vamos a dejarlo aquí. Javier Romero, Javier Fuentes y Agustín Pérez, os agradecemos mucho que hayáis estado con nosotros analizando este tema tan interesante, y que dentro de poco pues vamos a empezar a ver sus consecuencias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias a los tres, un saludo. Placer. My man's got a heart like a rock, yes, in the sea. My man's got a heart like a rock, yes, in the sea. My man's got a heart like a rock, yes, in the sea. My man's got a heart like a rocket in the sea. Juke Joint. Cuando suena esta música, ya sabéis lo que toca. Claudia González, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí dispuestas a hablar de una de las últimas divas del soul. Que tú además la has visto de muy cerquita esta semana. Este mismo martes. Sí, le hemos pagado un concierto aquí para que lo viera de cerquita y viniera como enviada especial a contárnoslo. ¿Qué tal, Claudia? ¿Mereció la pena la experiencia? Bueno, pues ahora os cuento. Desde luego que la mereció. A menudo se la compara con James Brown. No sé si aquí alguien de los presentes u oyentes ha tenido o tuvo la oportunidad de disfrutar del en directo, supongo que no. Pero quizá lo más parecido sea ver a Sharon Jones sobre un escenario. Se la compara con él a menudo y se dice también que escuchar sus temas no es ni parecido a verla en plena acción. Y así lo pudimos comprobar el pasado martes en el Circo Price. Con esto, multiplicado por 100, la recibió Madrid. There ain't nobody. La energía que derrama de punta a punta del escenario Sharon Jones, ya muy pasados los 50, tumba a cualquiera de 20. Una carrera que comenzó tarde, a finales de los 90, y aunque yo pienso que lo que hacía Sharon Jones, trabajando hasta entonces como funcionaria de prisiones, era calentar la voz, porque con ese chorro apto para soul y funky tendría muy tiesos a cuantos presidiarios se le pusiesen por delante. Sí, porque yo desde la ignorancia, cuando planteabas el tema a principios de semana, yo te decía, pero si no publicaba un disco hasta que... ¿40 años tenía cuando lo publicó? Fue en 2002 y ahora tiene 56 o 57, pues, por ahí. 40 y pico años, uh-huh. Es muy sorprendente ese dato. Sí, muy tardía. Sí, sí, sí, sí. Así que hasta entonces, ya te digo, se dedicó a calentar la voz ahí, poniendo firme al personal. Pues esta vez apareció muy bien acompañada por los magníficos Dapkins, quienes acompañaron también a Amy Winehouse en su gira Back to Black, y allí presentó el martes su último trabajo, Soul Time. Bosco Mann, productor y bajista con nombre propio dentro de esto del soul, líder también de los Dapkins, va siempre de su mano en sentido figurado, y ya le compuso muchísimos de sus temas, entre ellos todo su segundo álbum, Naturally, con la excepción de una versión de This Land Is Mine de Woody Guthrie. De ahí rescatamos esta tarde How Long Will I Have to Waiting For. Thank you. Claudia, te has convertido hoy en la Marcos Álvarez de este pulp. Porque normalmente con sus listas abiertas es cuando nos ponemos a bailar para que nos vea la gente en casa. Hoy tocaba yo. Hoy tocabas tú porque vaya temazos nos traes. Pues me alegro de haceros bailar. Dos horas estuve yo bailando el otro día en el concierto, sin parar, desde la entrada. Así te has quedado. Así me he quedado. Pues además de presentar este último trabajo del que hablamos, Soul Time, Jones aprovechó para hacer un homenaje a las grandes divas que hemos perdido este año. Uh-huh. Comenzó con Amy Winehouse, de la que hablábamos antes, para seguir con Etta James y terminar con Whitney Houston, con la que se permitió hasta un pequeño chiste bastante malo. A ver. No, era el típico chiste largo, que al final acaba en una anécdota que tuvo con ella. Uh-huh. Y bueno, no tengo tiempo para contarlo, pero anecdótico. En definitiva, pues eso, dos horas de no parar de moverse, disfrutar de la voz y del espectáculo, sobre todo de esta mujer, y de la buena compañía que le hacen los Dawkins, es lo que se pudo ver este martes. Incluso alguno salió a bailar con mucho desparpajo al escenario. ¿Anda? Que eso era para verlo. Antes de este homenaje, pudimos disfrutar de uno de sus temas más esperados, que también da nombre al que para mí es el mejor disco de Sharon Jones, 100 Days, 100 Nights, del año 2007. 100 Days, 100 nights to know a man's heart. 100 days, 100 nights to know a man's heart. And a little more before he knows his own. You know a man can wait upon of a saint. Aquí un Jul Joint más. Siempre haces lo mismo, vienes, nos calientas la tarde y después te vas al poquito tiempo, nos dejas ahí con la miel en los labios siempre. Bueno, con ganas de escuchar más, ¿no? Claro. Con buenas recomendaciones. Sí. Pues después de esto reitero que la mejor forma de escuchar a Sharon Jones es en directo y que vuelve a España este verano con el Festival Heineken Jazz al Día en San Sebastián. Así que María, con un poco de suerte te pilla por tu tierra, ¿no? A lo mejor me pilla por mi tierra. En pues, ese caso intentaré ir. Pues el porque 19... además el Jazzalia siempre suele ser gratis, algunas cosillas. Uh-huh. O sea que... Esto empieza el 19 de julio, el festival, así que apunta en la agenda. Pues muy bien, Claudia, muchas gracias por estas siempre maravillosas y muy recomendables recomendaciones. Y ya tenemos al otro lado del teléfono para los 5 últimos minutos del programa a Edu, que está en un autobús. Edu, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Se oye ruido de autobús de fondo. Bueno, y ruido de autobús y ahora cuando me baje ruido de Aranjuez. Ah, muy bien, que difiere mucho del ruido de Madrid. Sí, generalmente sí, es como el ruido de, no sé, cualquier ciudad, dependiendo de dónde vayas, pues se escucha una cosa u otra. Bueno, Edu, en estos 5 minutos que tienes hoy, ¿por qué no nos hablas del programa que vas a traer a Agora Sol en tu vuelta a la radio? Bueno, yo os lo cuento, pero porque estamos así en petit comité, pero vamos, como me oiga Laura, me mata. Te están escuchando mil personas, Edu. Simultáneamente, que puede ser más. Las mismas que van a las asambleas los domingos. Entonces, vamos a hacer un programa magazine los martes por la mañana, vamos a recuperar el formato de los desayunos informativos que hacíamos allá por verano, pero el café con churros de toda la vida con Laura, que es mi compañera de Historia Normal de Gente Especial y una bellísima persona. Muy bien. ¿Va a haber lugar para el radioteatro en esas mañanas de Agora Sol? Hombre, teatro va a haber seguro. O sea, eso está claro. El tema es si haremos radioteatro o no. Bueno, uh-huh. Puedo adelantar que hemos presentado Historias Normales Gente Especial a la Bienal de Arte de México y que tenemos posibilidades de pasar a clasificatorias, así que estamos bastante contentos. Oh, enhorabuena. ¿Cuál ha sido el relato que habéis presentado? Hemos presentado un programa completo, 15 minutos, nos han escogido para la categoría radio para jóvenes, la verdad es que estamos súper contentos. Espera, Edu, que Fossi, que hoy está a los mandos, te quiere decir algo. Oye, Edu. Hola. Oye, que yo quiero mi parte. Oye, que si se han aceptado en la Bienal esa y os dan algo, que yo quiero mi parte. Eso sería reconocer la labor de los técnicos. Y eso es algo que en radio no se puede hacer. Nah. Sabes que no. Eso es como si ahora las chicas ganasen el premio de radio de mujeres y regalasen el premio a las mujeres solo por ser mujer. No, eso no es. Que no te hagas el sueco, que yo quiero mi parte y si no, sé dónde vives. No digo más, si adiós. El sueco te había dado una respuesta mucho más eficiente, que es no. Bueno, Edu, decías que ibais a recuperar ese formato del verano. ¿Va a ser un café con churros? ¿Va a ser tan canalla? Pues yo espero que sí. El tema es saber a quién nos traemos. A ver, yo voy a seguir siendo yo y yo, pues la verdad es que soy bastante mal educado. Lo cual, pues para sí, algunas cosas ve, está muy bien. Y para otras cosas, pues hombre, a ver, en el momento en el que nos llegue la primera denuncia, pues bajaremos el tono. Mientras tanto, pues yo me seguiré cagando la puta madre del rey. O sea, esto es así. ¿Y la técnica te la vas a hacer tú, entonces? Sí, sí, yo me hago la técnica y lo que haga falta. Yo me llevo haciendo las cosas muchos años. Y buscáis colaboradores, ¿verdad? Sí, buscamos colaboradores. Hacer posibles que cuando vean mi foto sientan amor y quieran acostarse conmigo. O sea, mapaches. Posible. De noche así, buscamos profesionales también. ¿Sabes contar? Pues conmigo no cuentes. Oye, ¿y cuándo es, Edu? No lo hemos dicho. ¿Cuándo empiezas? Pues queremos empezar para finales de marzo. Queremos empezar, pero es que tenemos que terminar primero el megáfono, que uh-huh. Por cierto, ya que estoy me hago autobombo, vamos a hacer un megáfono especial fin de temporada el día 1 de abril en Aranjuez, con radioteatro en directo, con Virginia en directo, con actuaciones musicales, con, vamos, más de 3 horas de programa allí desde un café teatro que uh-huh. tenemos en Aranjuez. Pues hecho el autobombo, Edu. Muchísimas gracias por estar aquí un viernes más. ¿No queréis que os cuente más? Como tú quieras. ¿Cómo estamos de tiempo, María? Nos quedan apenas... Bueno, ya hemos sobrepasado los 5 minutos. Vamos a darle los minutitos esos que le hemos dado cuando le hemos llamado. Pero una pregunta nada más. Una palabra tienes para decir, Edu. Venga. Elígela bien. ¿Y si le pongo muchos guiones en medio? En plan... Mira, yo te lo voy a decir así de un tirón como si fuese una palabra. Como si fuese un hashtag. Efectivamente. Almohadilla. Me han encasquetado una profesora nueva de documentación que pretende que tenga todo el temario anual en 4 meses porque me lo han presentado en marzo. Bombazo, exclusiva en Abril. Hashtag putada. A ver, el hashtag es putada. Anda, Edu, deja de quejarte ya. Que luego seguro que te va muy bien. No, yo soy de Twitter, yo solo hago que hashtag. Pero vamos. Pasároslo muy bien y feliz fin de semana de 3 días que tenemos. Igualmente, Edu, un saludo muy grande. Muchas gracias, adiós. Chao. Y con Edu hemos llegado al final de este Agora Pulp del 16 de marzo. Fran, vaya Agora Pulp. Vaya Agora Pulp, hemos tenido de todo. Vamos a recapitular. Lucía Andújar, de Dogma. Correcto. Julián Guita. Hemos tenido a Julián Guita con nosotros por primera vez en Agora Sol. Benjamín Prado, hablando sobre la operación Gladio. Y ese noveno tentáculo del pulpo, que atacará cada 15 días. Hemos tenido una tertulia de acerca de los recortes culturales que nos acechan. Y luego, como no, Claudia nos ha traído la mejor música soul o blues. Yo no sé cómo calificarla, Claudia, que tengo muchos pues problemas con esto. Pues hoy era soul funk, al otro día es más blues, no sé. Un poco de todo, ¿no? Y todo esto hubiera sido imposible, básicamente imposible. Imposible. Si no fuera por el gran Fossi, que hoy ha sustituido a Richie, que a es la el, técnica. Es el décimo tentáculo, Fossi. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar al otro lado del ordenador. Y os esperamos, Fran, ¿cuándo? Dentro de 7 días. El próximo viernes. Así es. Un abrazo a todos, chicos. Un saludo.